No estoy bien, pero no pasa nada. Pensando en morir por las mañanas. La verdad me siento una carga. No sé ni cómo me aguantas. Jugando con drogas para estar mejor. Agotando las pilas de este reloj. Escribiendo otra triste canción. Demasiado roto por el amor. Solo somos sinceros cuando estamos high. Ella me mira y dice, es lo que hay. We are living in darkness, I wanna see some light. Let's run away together, sometimes I need to cry. Recuerdo tus gemidos, recostarme en tu pecho y sentir tus latidos, oh. Me sentía vivo, ahora soy como un zombie andando sin destino, oh. Me sentía protegido, maquillando con cariño el odio que tengo a mí mismo, oh. Sacando la rabia con sexo agresivo. Yo ya no puedo ser yo. Yo ya no puedo ser yo. Yo ya no puedo ser yo. Yo ya no puedo ser. Yo ya no puedo ser. Yo ya no puedo ser yo. Yo ya no puedo ser yo. Yo ya no puedo ser yo. Yo ya no puedo ser. Yo ya no puedo ser. Yo ya no puedo. Ya no puedo escribir como antes. Nunca me he sentido interesante. Vivo con una angustia constante. La ansiedad no me deja que avance. Toma un Benzo para relajarme. Yo te quiero y tú quieres olvidarme. Intento mejorar y no me sale. La positividad ya no me vale. Temo quedarme solo con mis pensamientos, valorando la mejor manera de matarme. ¿Crees que me conoces? No es así, lo siento. Nunca te has parado ni un momento a escucharme. Dime si es normal que el pasado se me clave en el pecho, siempre afilado como un sable. Aunque no lo diga, quiero que me eches un cable, pero creo que nadie tiene por qué soportarme. Recuerdo tus gemidos, recostarme en tu pecho y sentir tus latidos, oh. Me sentía vivo, ahora soy como un zombie andando sin destino, oh. Me sentía protegido, maquillando con cariño el odio que tengo a mí mismo, oh. Sacando la rabia con sexo agresivo. Yo ya no puedo ser yo. Yo ya no puedo ser yo. Yo ya no puedo ser yo. Yo ya no puedo ser. Yo ya no puedo ser. Yo ya no puedo ser yo.